Una de las características interesantes del Nuevo Testamento es que el ministerio de Jesús se relata en cuatro versiones diferentes por cuatro autores diferentes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y esto no es único, pues en el Antiguo Testamento encontramos la historia de los reyes de Israel, que se relata en Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, en donde varios historiadores cubren los mismos eventos hasta tres veces. Cada uno de estos historiadores y los evangelistas describieron los eventos desde su propio punto de vista y percepción. Y lo interesante de esta redundancia de relatos es que nos permite a nosotros estudiar los eventos bíblicos desde varios puntos de vista y nos ayudan a comprender mejor la voluntad de Dios. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny recibe un saludo cordial. Hoy tenemos la lección de cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles. Muy cierto, Rafael, una lección muy importante. Pero lo primero que tengo que decir es que no había Biblia. Así que Jesús no tenía ninguna Biblia que considerar. Pero creo que debemos comenzar con oración. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad que tenemos de tomar este tiempo para apartarnos del trabajo y las distracciones y dedicarlo a estudiar y acercarnos a ti. Danos tu Espíritu Santo, pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Rafael, me parece que debemos comenzar haciendo esas aclaraciones, porque resulta muy importante entender que el concepto que nosotros tenemos de 66 libros y del Antiguo y Nuevo Testamento, eso no existía en el tiempo de Jesús. Ellos tenían, y Jesús usaba, la Torá, usaba también los escritos de los profetas, además de los libros de sabiduría. Y todo eso era considerado como libros sagrados, pero no tenían el concepto de un canon cerrado, ni tenían el concepto de poner unos libros en un orden. A ver, ¿cómo tú ves, me escuchas lo que estoy diciendo? No, y así era. Ellos tenían, obviamente, los escritos de Moisés, tenían los escritos de los profetas, y así era que ellos estudiaban o escuchaban la palabra de Dios, porque yo no creo tampoco que, siendo tan cara y tan difícil la reproducción, que la gente tenía los rollos, especialmente todo lo que había disponible de todos los profetas, ninguno tenía eso en sus casas. Hay otro elemento que resulta perturbador y que la gente, los protestantes en general, los adventistas en particular, los evangélicos, no les gusta decir, pero que hay que traerlo a la superficie. Jesús, de acuerdo al Nuevo Testamento, estaba citando de la Septuaginta. Si esto fue así o no fue así, esa es discusión para otro diálogo. Lo que sabemos es que la Biblia que nosotros tenemos, lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, cita el Antiguo Testamento usando la Septuaginta. Y si tomamos la palabra Biblia, eso era lo más cercano que había a Biblia, porque habían sido puestos todos los libros y traducidos al griego. Y resulta, Rafael, que la Septuaginta tiene muchos libros que nosotros no utilizamos en nuestra Biblia. Así que el Antiguo Testamento era mucho más grande. La Biblia católica, que tiene los deuterocanónicos, que los protestantes evangélicos y adventistas llamamos apócrifos, eran parte de la Septuaginta, la Biblia que Jesús estaba citando. Así que a tener un título como el que nosotros tenemos de la lección de escuela sabática es bastante problemático, porque no había Biblia, y si había Biblia era la Septuaginta, y la Septuaginta no es lo que nosotros tenemos hoy con respecto al Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante decir todo eso? Ahora lo veremos. En el primero. Johnny, pero lo que tú me estás diciendo es que en las sinagogas hablaban griego y leían la Septuaginta. Yo no creo eso. Bueno, o sea, Rafael, mira, nosotros tenemos que tomar varias decisiones. La primera decisión es, vamos a cuestionar el texto del Nuevo Testamento que está escrito en griego y decir, nosotros queremos descubrir el arameo que está detrás y ese es el que está inspirado. ¿Tú quieres hacer eso, Rafael? Bueno, mi comentario se basa en que los judíos siempre han sido una nación o una cultura que ha preservado su idioma, y ellos van a leer, hasta el día de hoy, leen sus escrituras en su idioma, no en inglés, no en italiano, no en español, lo leen en su idioma. Rafael, en el año 70 aproximadamente, según la tradición, porque no tenemos historias definidas y fundamentales, fue que se cerró el canon del Antiguo Testamento. Los detalles son estos. Lo que hablaba en el tiempo de Jesús era arameo, no era hebreo. Los que podían leer en hebreo, leían hebreo. Y ese, probablemente, como tú has dicho muy correctamente, los rollos que tenían eran en hebreo. Pero el Nuevo Testamento que nosotros tenemos y que estamos citando, y que vamos a citar a Jesús citando el Antiguo Testamento y hablando de lo que Jesús decía del Antiguo Testamento, no es el hebreo ni es el arameo. Es la Septuaginta del griego. Entonces, esto que estamos diciendo aquí es filete que puede indigestar a algunos de los estudiantes que ven nuestro programa y se pueden preocupar pensando entonces, ¿está la Biblia en la verdad o no está en la verdad? ¿Cómo es posible que haya tres versiones diferentes y tres diálogos diferentes? Pero es la realidad que tenemos y tenemos que presentarla como la verdad, porque ese es el tema que nos pusieron y que nos asignaron en el folleto, y yo no voy a hablar. Lo que el folleto pretende hacer es tratar de manera somera y superficialmente y pretender cosas que no son verdad. Porque la verdad es que no había esa uniformidad que pretende el folleto decir. Bueno, tenemos que avanzar. Vamos a la primera pantalla. Las opciones interpretativas. ¿Quién es la última palabra en la interpretación de un texto bíblico? La autoridad. ¿Podemos hacernos preguntas de interpretación? ¿Podemos dudar? ¿Se puede tener más de una interpretación? Y esto viene perfectamente encajado en el hecho de que hablaban en arameo, leían en hebreo, y el texto que nosotros tenemos del Nuevo Testamento cita la Septuaginta, que fue escrita en griego. Entonces, el punto de partida es complejo y diverso. Sí. Y eso nos lleva a este slide que tiene estas preguntas. Y el que pretenda decir que no hay discusión y que todo se entiende, que todo está bien claro y que no hay manera de tener dudas, no tiene la Biblia. Tiene una imaginación. La Biblia no es un libro que fue escrito con propósitos científicos ni históricos. Es un libro de salvación. Y eso vamos a verlo en lo próximo. Unidad en la diversidad. Elena G. de White en Mensajes Selectos, volumen 1. Hay variedad en un árbol. Difícilmente hay dos hojas iguales. Sin embargo, esa variedad acrecienta la perfección del árbol como un todo. Acerca de nuestra Biblia podríamos preguntar, ¿por qué se necesita de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en los evangelios? ¿Por qué necesitan tratar las mismas cosas, los hechos de los apóstoles y los diversos autores de las epístolas? Entonces, Rafael, ¿te das cuenta que Elena de White, quienes nosotros los adventistas del séptimo día consideramos como profetisa, nuestros hermanos evangélicos y otros que no sean adventistas que estén escuchando, pueden verla a ella como una estudiante de la Biblia o pueden verla como alguien que amaba a la Escritura. No importa qué título le des, aquí hay palabras que ella nos da que consideramos que son excelentísimas explicando estos puntos. Y lo primero que queda clarito aquí, y yo les recomiendo a los estudiantes de la Biblia que lean el capítulo entero de Mensajes Selectos, tomo 1, el capítulo de inspiración y revelación acerca de la Biblia. Léanlo y estudien cada palabra. Pero lo que sacamos aquí es una pregunta muy clave, Rafael. ¿Por qué razón repetir la misma historia de varias maneras? Para los musulmanes hay una sola versión y la dictó el Señor a través del ángel y la escribió el hermanito Mahoma, palabra por palabra. Pero esa no es la posición bíblica. En la posición bíblica hay tensiones con respecto a las historias. Y aquí Elena está trayendo eso a colación y lo está trayendo a la superficie, diciendo, ¿por qué? Y ella va a explicar, pero ya nos dio la fundación. Nos da el ejemplo del árbol. ¿Y qué aprendemos del árbol según ella? Bueno, hay variedad. Y obviamente todos nosotros apreciamos la variedad que encontramos, por ejemplo, en los evangelios, que tenemos cuatro narrativas, cuatro versiones que en muchos sentidos coinciden, pero también se van en diferentes caminos, miran las cosas desde diversos puntos de vista. Y toda esa descripción nos ayuda a nosotros a tener un mejor entendimiento de la experiencia que ellos tuvieron con Jesús. Y debemos avanzar, como tú dijiste, leemos en el próximo. Unidad en la diversidad. El Señor dio su palabra justamente en la forma en que quería que viniera. La dio mediante diferentes autores, cada uno con su propia individualidad, aunque trataron el mismo relato. Sus testimonios se reúnen en un libro y son como los testimonios en una reunión social. No representan las cosas justamente en el mismo estilo. Cada uno tiene su propia experiencia y esta diversidad amplía y profundiza el conocimiento que es presentado para suplir las necesidades de diversas mentes. ¡Qué fascinante, Rafael! Diversos escritos, con diversos estilos, con individualidades, para diversas personas, con diversas mentes. Y el folleto pretendería decir que hay una sola manera de leerlo, con una sola forma de estilo, con un solo entendimiento y una sola interpretación. Y eso está en tensión con lo que Elena de White dejó escrito. Ella habla de diversidad. No solamente diversidad en el que lo escribió, los que lo escribieron, sino diversidad también en los que las interpretan las escrituras. Y eso todo nos ayuda a nosotros, Johnny. Amén. Porque ella lo dice, es para diversidad de mentes, para que todos podamos tener oportunidad. Todo el que quiera en la iglesia, que todo el mundo piense igual y ponerle en una cajita, y si no cae en la cajita, le das puños hasta que entra o lo sacas. Ese es del diablo y ese es el 666. Perdóname. Está contrario a lo que dice Elena de White, que ella acepta la diversidad. Y sigue poniéndose más interesante. El hecho de que existan esas diferencias no debiera dejarnos perplejos o confundidos. Es muy raro que dos personas vean y expresen la verdad de la misma manera. Cada una se ocupa de puntos particulares que su idiosincrasia y educación la capacitan para apreciar. La luz solar que cae sobre diferentes objetos le da matices diferentes. Mediante la inspiración de su espíritu, el Señor dio la verdad a sus apóstoles para que la expresaran de acuerdo con su mentalidad mediante el Espíritu Santo. Pero la mente no está sujeta como si hubiera sido forzada dentro de un cierto molde. Esa analogía con respecto a la luz, cómo alumbra las cosas, nos ayuda a nosotros a entender lo que ella quiere decir y lo que el Señor quiso hacer, porque la luz ciertamente, dependiendo del ángulo en que uno está parado, dependiendo del tiempo en que uno está viendo la luz, la intensidad o la opacidad de la luz, entonces se revelan cosas diferentes, se ven cosas en forma diferente. Perspectiva. Uh-huh. Perspectivas. Tal como las perspectivas bíblicas que nosotros presentamos en nuestro programa. Pero que pretenda decir que hay una sola perspectiva que es singular y que hay un molde. Ella usa el modelo de un molde. Yo usé la cajita. Pero es el mismo concepto. Hay que meterlo en ese molde y si no cabe en el molde, te vas para afuera porque no pertenece. Eso es del diablo, eso es 666. Esa es la imagen de la bestia y la bestia. Dios le gusta perspectivas como la luz. Opciones interpretativas. ¿Quién es la última palabra en la interpretación de un texto bíblico? Hay estas opciones. ¿La iglesia y sus oficiales? ¿Los teólogos, profesores de los pastores? ¿El creyente como individuo o el conjunto de creyentes en sesión de asociación general? A mí me parece, Rafael, que todas son ciertas para diferentes porciones y diferentes aspectos. En algunas cosas son los pastores los que van a dar la interpretación que la iglesia va a seguir. En otras, los teólogos van a darnos detalles. En otras, el individuo va a creer, y yo creo una cosa y tú crees otra. Y todo pertenece bajo la misma sombrilla. Y si van a ser las doctrinas de la iglesia, entonces es la asociación general en sesión. Pero como la iglesia adventista no tiene papa, digo, ¿me equivoqué yo o hay un papa que dice cuál es la verdad? La iglesia adventista no tiene papa. Y Johnny, lo que estás diciendo cuadra muy bien con el tema donde Pablo nos habla a nosotros de los diferentes dones que Dios le dio a la iglesia. Porque a uno le dio sabiduría, a otro discernimiento, a otro exhortación, a otro interpretación, a otro lenguas. Y cuando digo lenguas, no digo hablar en lenguas, digo entendimiento sobre las lenguas, los idiomas. Entonces, es el conjunto de la iglesia la que puede llegar a una mejor interpretación que el individuo que tal vez se pueda sentir muy confiado en su poder y en su habilidad de interpretar y de leer y de sumar una cosa con la otra. Dios le dio, repartió dones a toda la iglesia, no a un solo individuo. De manera que cuando hay una persona que se siente así tan seguro de su interpretación, que tenga un poquito más de humildad, porque Pablo no dijo que Dios le dio todos los dones a una sola persona. Se los repartió según quiso a la iglesia. Qué bien has dicho, Rafael. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Para muestra un botón, decía mi abuelo, tomamos el cuarto mandamiento. Pues el cuarto mandamiento lo escogió como doctrina la Asociación General en sesión y nosotros guardamos el sábado y no el domingo, como adventista del séptimo día. Bien, ahora, ¿qué quiere decir guardar el sábado? Entonces, si te vas a una iglesia en Italia va a jugar fútbol en la tarde con los jóvenes y eso es guardar el sábado. Pero si te vas a El Salvador, una iglesia en El Salvador, ellos no van a jugar fútbol los sábados. Ellos se quedan a hacer obras misioneras, hacen otra cosa. Entonces, el que está en El Salvador puede decirle al que está en Italia que está pecando. Pero no, porque eso le toca a la iglesia, ¿cómo lo va a hacer? Y puede ser que dentro de una misma iglesia, una familia lo guarda de una manera y otra familia lo guarda de otra. Y tenemos que recordar de nuevo las palabras de Elena. No hay un molde que vamos a encajar a todo el mundo. Cualquiera que quiera encajar a todo el mundo en el molde se convierte en la bestia. Sabemos que el sábado es el día de reposo. Los detalles de cómo guardarlo, va a haber diversidad, porque las perspectivas de la luz se ven diferentes para diferentes personas. Pero tenemos más, ¿qué te parece? Eso lo pudiéramos discutir muchísimas veces, porque obviamente la persona que piensa que hacer deporte en el sábado no es bueno, está pensando, eso no es diversidad, eso es pecado. Diversidad es unos que van a hacer obra misionera y otros que van a acompañar a personas en su casa que están solos. Eso es diversidad. Y entonces ahí mismo se ve Johnny, la complejidad en que cuando leemos las Escrituras hay muchas interpretaciones, porque tal vez pudiste haber usado el ejemplo de cómo los judíos más ortodoxos o los más estrictos guardan el sábado, que caminan a la sinagoga, que en sus edificios, por ejemplo, el hospital para el cual mi esposa trabaja, Cedar Sinai Medical Center, ahí en Los Ángeles, los ascensores los sábados se paran en todos los pisos, de manera de que un judío no tenga que empujar un botón y así violentar el sábado. Entonces, hay muchísimas interpretaciones y el Señor no nos dejó, afortunadamente, una taxonomía de qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer el sábado. Nosotros somos los dueños de esa interpretación. Pero qué tenemos bien, que avanzar, Johnny. Te veo ahí buscando algo y nos queda poco tiempo. Pues no lo voy a leer porque no lo encontré de inmediato, pero sí lo voy a decir. Un ejemplo de esto es cuando vino Dios para darle los 10 mandamientos y el pueblo dijo, no, que no lea Moisés, Bueno, pues nos da la respuesta a la Escritura de dos diferentes maneras de responder al temor que tuvieron. Unos dicen que temblaban, y es por eso los judíos hacen así cuando están orando, pero otros dicen que se quedaron quietos. Dos maneras de responder a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Unos temblando, por eso los judíos cuando están orando están haciendo así, y otros quietos. Pero nosotros, los del Salvador o los de Italia, queremos decir, no, o temblando o quieto. Uno de los dos es la verdad, los dos no. Bueno, sigamos entonces con el estudio. ¿Tiene que ser exacto en detalles históricos científicos para ser inspirado? Sí, de otra manera no es verdad. No necesariamente la verdad, la Biblia, no son fechas, datos y eventos. Y una tercera opción es, la verdad es una persona y su nombre es Jesús. La verdad es una persona y su nombre es Jesús. La verdad no son doctrinas. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Y esto lo dice el Señor Jesús en un contexto. Y lo que yo sugiero que hagamos es que leamos el contexto antes de explicar qué quiere decir el versículo 6, porque el contexto nos explica cómo Jesús está enmarcando esa idea de que Él es la verdad. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, ya os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. El Señor Jesús está declarando cuál es la manera de acercarse al Padre. No es a través de doctrinas que sean verdades en plural. Es a través de verdad singular, que es una persona. Y lamentablemente podemos hacer de las doctrinas un ídolo. Bueno, vale, Johnny, habla. Lo cierto es que el Señor Jesús nos enseñó a nosotros doctrinas. Los apóstoles que Él dejó nos enseñaron a nosotros doctrinas. Cuando Él contestó cuál era la manera de ir al Padre, dijo, es a través de mí. O sea, Él es el camino. No es una cosa geográfica, no es una acción que ellos tenían que hacer, sino era Él mismo. Y entonces, para nosotros nos resulta difícil entender dónde es que comienza Jesús y dónde es que terminan las doctrinas. Tenemos que tener eso muy claro, tenemos que entender este punto muy claro, que somos seguidores de Cristo, no seguidores de doctrinas. Amén. Y Juan, el capítulo 5, los versos 39 al 47, explican esto. Leámoslo rapidito. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, pero yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros mismos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo vosotros podéis creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Aquí tenemos, Rafael, el primer punto clave. Los fariseos recibían gloria de sí mismos, de sus interpretaciones exactas y correctas de la Biblia. Y ellos partían un pelo por la mitad. Bueno, y ellos recibían gloria de sus interpretaciones, y además porque ellos eran los únicos que en realidad supuestamente guardaban y observaban todo. Sigamos con el texto porque la narración sigue con lo que señala Jesús. No penséis que yo voy a acusaros ante el Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? No son el conocimiento y las interpretaciones exactas y correctas de la Biblia, es el creer, una relación personal con Dios. Y estas dos formas de ver la verdad, las verdades y la verdad que es Jesús. De hecho, en la iglesia adventista y en otras iglesias evangélicas y pentecostales, y aún los católicos hablan de la verdad y como que son doctrina. Eso es plural siempre. Cuando es singular, es una persona. Y seguimos en relación con una persona. Y esa persona es Jesús. Y hay un texto para terminar nuestra meditación que viene directo de la lección. Pan de dos clases. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A mí me encanta comer, Rafael, y me encanta comer pan. Y hay pan de dos clases. Uno, pan de harina o de doctrinas exactas. Dos, pan de vida, el cual es Jesús, una persona que nos acepta en nuestra diversidad. Y bueno, Johnny, el tema es, y la lucha es muy personal, de no concentrarnos, no desviarnos y convertir las doctrinas, las creencias en ídolos que suplantan a la persona de Jesús en nuestras vidas. Tan triste, Rafael. Y especialmente los adventistas del séptimo día, que hemos dedicado una devoción muy particular al estudio de la Biblia, algo que yo siempre hago y admiro y siempre seguiré haciendo, y lo aprendo de Elena de White, lo aprendo de los que me enseñaron. La triste trampa es que pensemos que conociendo estas doctrinas tenemos salvación. Y estas doctrinas solamente son con el propósito de hablarnos de Jesús, un Jesús que ama a todos, que hace caer el sol, que hace salir el sol y bajar el sol sobre todos los seres humanos, que hace caer la lluvia sobre todos. Y no tiene un molde donde nos va a meter a puños para que tengamos una sola creencia y una sola manera de ver el mundo. Sí. Y bueno, Johnny, el conocimiento de Cristo viene a través de sus enseñanzas. Sus enseñanzas traen muchas indicaciones y teologías que se convierten en nuestras doctrinas. Las doctrinas no son malas. Las doctrinas son las que nos ayudan a entender la voluntad de Dios y la revelación de Dios. Entonces, el tema es que no confundamos el propósito de las doctrinas con las doctrinas mismas. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestro Señor y Creador. Y bien, queridos hermanos, con este pensamiento llegamos ya al final de nuestro estudio de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.